el OMS para que iniciara una investigación y según el resultado de la investigación nos dará la razón. Argentina junto con Alemania son los principales productores del mundo de biocombustible y España tenía un sector que había invertido mucho hace 3 años más o menos, pero bueno, la Argentina lo ha desalojado porque es más competitivo. Títulos. El gobierno llevó tranquilidad a la población tras el incendio de un container con plaguicida en el puerto. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, señaló que la situación está controlada y que el tóxico es de baja peligrosidad. Evacuaron los tribunales de Comodoro Py, la legislatura porteña y edificios de la zona, y los transportes que pasan por Retiro no llegan al lugar. La AFSCA ratificó que mañana a la medianoche vence el plazo de adecuación voluntaria a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Martín Sabatella se dirigirá el lunes a las sedes de las empresas que no hayan presentado su plan para notificarles el inicio del proceso de transferencia de oficio de licencias. Trabajadores de medios de comunicación repudian la llegada de la Sociedad Interamericana de Prensa. Rechazaron la visita de entidades que agrupan a los empresarios periodísticos de América con el propósito de evaluar la libertad de expresión en coincidencia con el 7D. La Comisión Interna de los Trabajadores de Canal 13 y TN aclaró que no realizó ninguna convocatoria a los empleados en defensa de los puestos de trabajo. Los cancilleres del Mercosur desarrollan la reunión preparatoria de la cumbre de jefes de Estado. Por la tarde, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, se reunirán con sus pares de la región. Los metrodelegados se reúnen con Metrovías para destrabar el conflicto del subte. Decidieron levantar los paros rotativos a la espera de una respuesta de la empresa y de cerrar la paritaria. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 24 grados, 2 décimas, la humedad 93%, cielo cubierto. Hasta aquí el mediodía en noticias. En la operación técnica, Juliana Espatafora. Control central, José Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística, Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción, Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación, Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción, María El Ríos, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Fernando Pedernera y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la radio pública. Lo que espero que pase es que el gobierno siga adelante con su proyecto de romper con la monopolización mediática que se da actualmente en el país. La situación del Grupo Clarín es un escándalo, no solo un escándalo nacional, sino también internacional. En ningún país del mundo se permite a una empresa privada monopolizar de esa manera los medios de información. Si la Argentina quiere seguir adelante con un proceso de democratización, no puede permitir esta concentración del poder monopólico. Ernesto Laclau, filósofo y politólogo. 7D. Democracia o monopolio. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Despejemos la nube. Y hablemos de otra cosa, que por si no lo sabés, lo debes saber. Estés en Buenos Aires o en cualquier otro lugar. Estos son los temas que discutimos cuando hablamos de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Ocurre algo acá y es el epicentro del mundo. Hay una Te cuento igual, porque algo viene, porque digo, nuestros compañeros están llegando con dificultad, hay una nube tóxica sobre Buenos Aires, parece que el nivel de riesgo es bajo, en algún momento hubo preocupación, pero nosotros estamos bastante cerca de la zona donde eso ocurre, hay muchos transportes se han interrumpido y demás, y por eso estamos con el equipo que va llegando, va cayendo gente al baile. Y estamos con eso, iremos informando lo básico, que es la información oficial que haya al respecto. Del resto vamos a hablar de otra agenda, porque tenemos otra agenda nacional, otra agenda política, otra agenda pública. Y iremos hablando de todo eso. De todas formas, para los que están acá en Ciudad Autónoma y quieren saber también, cuando salga información oficial la expediremos velozmente. El 7D bulle, el pre-7D hierve. Es un lío esto, qué sé yo. Uno se da cuenta, aparte, que uno piensa cuántos círculos concéntricos hay de opinión pública en la Argentina, cuánta gente entiende los detalles, me parece que muy poca, porque son cuestiones súper intrincadas, las cuestiones judiciales, cuánta gente entiende la idea general y cuánta gente está preocupada por otros temas, por ejemplo, cuando ocurre esto, por ejemplo, el laburo, por ejemplo, el fin de año, las vacaciones, ¿cómo salió? ¿Cuál fue el saldo de este año? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? ¿Cuál es tu perspectiva para el año que viene? ¿Pudiste ahorrar algo? ¿Podés irte de vacaciones más o menos en las mismas condiciones del año pasado? Impresión mía, el día que el voto popular se expida va a tomar mucho más en cuenta esos factores que algunos otros, con los cuales interrelaciona, ¿eh? No, sabés y nos conocés que no le negamos ni le restamos importancia a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y a la disputa de lo que se llama, con cercana propiedad, batalla cultural. De cualquier modo, me parece que también, cuando está por llegar el 7D, también hay que pensar en todo lo recorrido y en todo lo que hay por recorrer en otras áreas, y tal vez estas ocasiones de emergencia por lo menos sirvan para eso. Hay tantas cuestiones para debatir, que yo te cuento que ya también falta poquito. ¿Qué pasará con la Fragata Libertad? Es divertido la Fragata, me parece divertido. Quiero desolemnizarlo la Fragata Libertad. Yo sé que está mal, por lo menos hay mucha gente que, le atribuye un valor simbólico importante que lo tiene. Uno tiene un enorme respeto por los trabajadores, y que lo son, y por representantes de Fuerzas Armadas que están consustanciados con eso. Para ellos es un hecho esencial, los que están ahí, están viviendo en forma sacrificada, están haciendo un gran esfuerzo, ese es un punto. En términos de interés nacional general, a Argentina, le toca relativamente, es un bien con valor simbólico, es un bien de un valor relativo. Lo que era pesado era el embargo que había resuelto el juez Griesa, eso se despejó bien. El patifondo que hay en el Poder Judicial, vos sabés que yo he trabajado de abogado y yo en general me hago muy pocas ilusiones con la Corporación de Magistrados, muy pocas, pero no hablo del juez de las carreras, que quien no conozco como todos a través de su actividad pública, ni del juez Tetamán, ni del juez tal, ni la jueza tal. O sea, hablo de ellos y hablo de una cosa más general. Hablo en general de lo que hace muchos años que digo, mucho antes que se planteara esta cuestión, mucho antes de todo, que el único poder del Estado cuyos miembros son vitalicios y no surgen de ningún escrutinio popular es el Poder Judicial. Y esto, que es considerado una virtud, yo lo considero un defecto. Punto. Y ya que estamos, esto se ha dicho, pero yo lo puedo decir también, en eso resisto un archivo, porque lo vengo diciendo hace mil años. En la Constitución argentina calca en buena medida la de Estados Unidos, después se fueron diferenciando con las enmiendas norteamericanas, con la reforma del 94, para ser franco. Pero la calca bastante, pero resulta que en Estados Unidos hay muchos distritos donde jueces y fiscales se eligen a través del voto. Se eligen a través de votos. Entonces, ¿qué son? Son un poco demagogos, pero también dependen del escrutinio popular y la opinión pública, mejor o peor, no sé. Así que, cuando me eduqué en la facultad, mi viejo era abogado, nos decían, los juicios por jurado son una bartola, están mal porque los jurados son impresionables, se dejan manipular por los abogados de careta, son emocionales, pueden favorecer o no, se dejan llevar por los prejuicios. Y yo me formé en ese criterio. Después, con el tiempo, me empecé a dar cuenta que los jueces son emocionales, se dejan llevar por los prejuicios. Se dejan en una sociedad de opinión pública, miran a los medios con devoción, siguen detrás de esto, tienen determinadas escuelas. Hay jueces que son garantistas, a mí me caen mejor, hay jueces que son manoduristas, a mí me caen peor, digo, tengo razones para decir por qué me caen mejor o me caen peor, pero quiero decir, representan escuelas y también juzgan en función de, digamos, con una serie de velos que también son importantes. Y uno dice, ¿y el jurado es el pueblo? Mira qué bueno. El jurado es el pueblo. En Estados Unidos también, ya que estamos, porque digo, los guionistas tendrán sus cosas, pero no todo es espantoso, y hay algunas que se pueden mirar. En Estados Unidos los juicios, eso lo vemos, ¿y de dónde aprende uno esto? Yo lo aprendí estudiando Derecho Norteamericano, lo aprendí mirando series y películas. ¿Cómo se llama un juicio penal? El pueblo contra, no el asesino de Manassa, ¿no? El pueblo contra el killer serial de Minnesota, el pueblo. ¿Y quién decide qué hace el pueblo? El pueblo, o por lo menos en algunas ocasiones, el pueblo. Súper interesante todo esto. Vamos a seguir con todos estos. Digo yo, qué sé yo. Es interesante. El juicio por jurados está en la Constitución de 1853, hace un rato, un siglo y medio, y te sobran 9 todavía, tenés 9 años más. Sí, luego se reformó la Constitución en 1957, quedó. Se reformó la Constitución en 1994, quedó. Jamás se implantó a nivel nacional, ni siquiera en este gobierno. Y debo decir, incluso hubo un proyecto de la senadora Cristina Fernández de Kirchner durante el mandato de Néstor Kirchner, que lo interesante y valioso, a mí me gustó el proyecto, y cuando salió lo banqué, porque me parecía muy piola, era para algunos juicios penales, algunas circunstancias. Dicen que es muy caro el sistema, por ejemplo, que es muy costoso, porque bueno, hay que armar toda una logística, implementar y qué sé yo, que es muy difícil. Hay grandes juristas que se oponen, digamos, para mí, la mayor eminencia del derecho penal argentino, lejos, que es el doctor Zaffaroni, se opone. Y a veces uno dice, bueno, si Zaffaroni se opone, Weinfeld, ¿qué puede decir? Bueno, Weinfeld puede discutir igual, por eso, digo, desde ya, dando cuenta de que Zaffaroni y Weinfeld, es Weinfeld, digamos, y la distancia entre ellos es mayor que la que hay entre la W y la Z, digamos, una diferencia gigantesca. Zaffaroni, por las razones, teme a los linchamientos populares, digamos. Yo le temo, no, a veces les temo, pero también temo otras cosas. Temas para seguir conversando laterales en torno a todas estas cuestiones. Vamos, del 7 de ya va a hablar nuestro Beto Quevedo. Último día con la consigna musical de Mentiras, consigna muy adecuada a los tiempos que corren. Locura esta semana. Mentiras era la pasada, esta semana es locura. También es muy adecuada para los tiempos que corren. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. La verdad que hoy venía para las radios de provincia, Mario, Beto, y un olor en la ciudad. Yo decía, ¿qué pasó? Se desgració Mañeto, pensé. Bueno, a nuestros teléfonos se comunican ustedes 4999-8700-0810-222-0870. Vamos a estar en vivo, la semana que viene, el próximo viernes 14 de diciembre, nos vamos a despedir en vivo. No es el último programa, sino es el último programa que hacemos en vivo en un bar, que va a ser Paniarte. Lo elegimos para que puedas movilizarte hasta ahí, hasta el barrio de Boedo, el barrio de Nora Beiras, solo por eso. Paniarte, Boedo 880. Estás más que invitado. También estás invitado hoy a escribir en nuestro Facebook, Gente de a Pie, y tenemos un blog que es Gente de a Pie guión medio radionacional.blogspot.com.ar. Comienza Espacio Publicitario. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de Internet. www.radionacional.com.ar. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 12 del mediodía, 41 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consulta bases y condiciones en www.personal.com.ar. 7D. Y acá la cuestión no es tensión entre la política y los medios, sino entre los medios oligopólicos y la política. Jarolaski decía que Clarín te atacaba como partido político y cuando vos le respondías, se escudaba en la libertad de prensa. Leopoldo Moró, ex diputado nacional. Están ustedes dando un ejemplo a la dirigencia, a toda la dirigencia argentina, sin excepción entre la que me incluyo, frente a tanto negativismo, frente a tanta crítica. Si no fuera por el pueblo argentino, si el pueblo y la nación fueran lo que Clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros. Raúl Alfonsín, ex presidente de la nación. 7D, democracia o monopolio. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Subite que hay más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Fin espacio publicitario. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Luis Alberto Quevedo Beto para los amigos y para quienes no lo son también. Esa es la cuestión, es como el Diego. El Diego es el Diego para todos. El Diego para todos. Beto Quevedo, tu columna. Mario, dentro de unos años va a estar esa pregunta: ¿dónde estabas vos cuando la nube tóxica atacó Buenos Aires? ¿No? Exactamente. Bueno, yo, fue a las 10 de la mañana, 10 menos 5. Yo estaba en la nube tóxica. Era uno de los más próximos de la nube tóxica. Y la vi venir y fue fuerte el olor. La gente empezó a correr por la calle. Yo estaba en Plaza San Martín, que es donde primero se sintió, dicen los diarios. La gente empezó a correr por la calle Florida, yo también. Y me refugié en las Galerías Pacíficos con mucha otra gente. Cerraron las puertas, y ahí me quedé un buen rato. O sea, hay buenos cafés en la Vía Pacífica. Sí, ahí tomé un café y leí el diario y esas cosas. No te regalan el café, pero no, bueno. Pero es se bueno. Puede estar. La columna de Beto Quevedo. Mario, basta de cortinas hoy de humo. Hoy es 6. Basta de cortinas. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Esto es una cortina de humo. Nosotros, como no sabemos quién la lanzó, no opinamos. Mario, hoy es el 6D, por lo cual es inevitable hablar del día después. Sí. Y la verdad es que hemos vivido una semana muy, muy caliente en Argentina. A ver, yo hace más de 25 años que trabajo sobre medios, investigo sobre televisión, sobre audiovisual, sobre medios de comunicación. En este año ya he dicho 100 veces la frase: este es un momento para analizarlo para la historia, porque lo que está pasando en materia de medios nunca pasó, etcétera. Bueno, pero esa frase se repite porque cada vez se profundiza más cómo funcionan los poderes, ¿no? Lo que se está viviendo, esta etapa muy caliente, me parece que nos permiten ver la manera en la cual eso que llamamos democracia, república, instituciones, etcétera, funcionan realmente. Y digo esto porque en algún momento se pensó que, y se dijo mucho y se escribió bastante, sobre el tema de que la ley de medios era la madre de todas las batallas del gobierno de Cristina Kirchner. Y estamos viviendo el momento en el cual el grupo Clarín, como grupo económico, está desatando todo su poder en lo que ellos mismos han definido como la madre de todas las batallas, que es ir en contra de la ley e ir en contra de este gobierno. Y voy a decir solo algunas cosas de lo que han hecho en los últimos días. La primera es la maraña judicial. Ayer hiciste una obra pedagógica extraordinaria, Mario, tratando de contar la cantidad de vericuetos que tiene la maraña judicial, que para cualquier lego es muy difícil de comprender, pero sobre todo porque el futuro de esto puede ser A, B, C, D, E, F, es decir, una cantidad de variables que es muy difícil de ponderar. Es decir, ¿qué va a pasar hoy? Digo, hoy 6 de diciembre es muy difícil de saber hasta último momento. Clarín desató una inmensa batalla judicial, puso una campaña enorme, que es gráfica, vía pública, televisión y radio, sobre el tema de la mentira, acusando directamente al gobierno y en primera persona a la presidenta de la nación. Puso un operativo de seguridad en Cablevisión sobreactuando algo así como una guerra, que no se entiende por qué, no había ningún indicio de esto. puso a todos los representantes, lo que yo llamaría los representantes de Clarín, de la oposición política, que desfilan y desfilan por todos los medios de Clarín, diciendo que esto es una, repitiendo el libreto, diciendo que esto es un ataque a la libertad de expresión, etcétera. Llamó a la CIP, está desembarcada la CIP en la ciudad de Buenos Aires, que va a controlar todo. O sea, la CIP, ojalá, son ellos. Uno no tiene que ser malo, ni decir nada, pero, y no desea nada malo, sabiendo que la nube tóxica no es grave y eso, ojalá que estén en un hotel de Puerto Madero. Con una nube. Un no ratito, no, uno le desea mal a nadie, no es, pero digo, si la nube causa ligeras molestias y que como se dice, un tiro para la justicia, ¿no? Algo. Una irritación apenita para la justicia. Que los ojos se le irritan. Suprimamos los tiros, Beto. No, por supuesto. Suprimamos los tiros. Alguien en Facebook está contando que acaba de girar la nube tóxica, se está yendo al sur y dice que injusticia. Bueno, muy bien. Tenemos a la CIP. Tenemos además la demonización de Martín Sabatella. Clarín desde hace mucho tiempo utiliza el mecanismo de demonizar a alguien. A Moreno, a Moyano. Cuando Moyano se volvió aliado de Clarín, ahora pasó a ser rubio y de ojos claros. Pero la verdad es que lo demonizó mucho durante años, sostenidamente. Y ahora lo demoniza al estalinista Martín Sabatella. Solo escuchar a Martín Sabatella no da. Ni estalinista, ni que va a producir purgas, ni que va a cambiar en la historia. Todo esto, lo denunció además en todo el planeta Clarín. Tiene una enorme capacidad de hacerlo. Y como recién escuchábamos en este separador que tiene Radio Nacional y que se cita hoy frecuentemente una frase de Jaroslavski, la citaba Moró, la escuchábamos recién. Clarín ataca como partido político y después se defiende con la libertad de expresión. Nunca más claro lo que está ocurriendo hoy en ese sentido. Ahora, ¿cómo se judicializó la política? Ayer Sergio Viñasque decía, ¿cómo se judicializó la política? ¿No? ¿Qué manera de sacar del ámbito de la legitimidad pública, de los votos, de los poderes que sí son elegidos por la gente? Como recién decías, Mario, el poder legislativo y el poder ejecutivo son elegidos por la gente. ¿Cómo eso se ha pasado a una esfera muy opaca para el ciudadano común? Lo que decías recién sobre la justicia y sobre la falta de relación que tiene con el voto de la gente, yo le sumaría que es también el poder más opaco, en el sentido de que la gente no sabe quiénes son los jueces, quiénes de las carreras, nadie tiene la menor idea, ni tiene una imagen, ni y además, en algún sentido, la propia familia judicial los protege como tal. Su actuación, los jueces hablan solo por sus sentencias, ¿no? Los diputados tienen que ir a hablar a las tribunas, a los actos, tienen que ir a las provincias, tienen que recorrer el país, tienen que ir a los medios, tienen que dar explicaciones. Ni hablar de los ministros y ni hablar de un presidente o presidenta de la nación. Digo, si en este momento, voy a dar un ejemplo clarito, el juez de las carreras está muy discutido. No está muy discutido. Si en este momento entrar a este estudio un señor de corbata, qué sé yo, y nos dijeran qué de las carreras, nosotros tendríamos que ir a Google a buscar una imagen de él. Nosotros, no la menor idea, que somos pobres informados, no conocemos la cara, ese tipo que está en el centro de una polémica. Digamos, si a vos te dijeran Agustín Rossi hizo tal cosa, persona politizada, todo el mundo sabe. Patricia Burri, claro. Cualquiera, los que a uno le cae mejor, los que a uno le caen los políticos, Elisa Carrió, aparece Elisa Carrió, se llama un revuelo. Digo, es lógico. Bueno, así es. Diría más, Mario, la sociedad argentina votó un parlamento. Ese parlamento discutió, debatió, se discutieron en foros, apareció y se votó una ley. Esa ley se votó por amplia mayoría. La detuvo un señor, un juez de apellido Carbone, que tampoco nadie conoce. Y que además no hay, ni como decís, ninguna imagen de él. Y transita por la vida y detuvo todo el proceso que involucró, diría, a millones de personas, que son todos los que votamos un parlamento, y luego a miles de personas que son los que la debatieron. Bueno, me interesa pensar esto también para este tema famoso del funcionamiento republicano. Y digo esto porque lo que está en juego también hoy, lo que se está viendo con más o menos claridad, me parece a mí, es cómo están atravesadas las instituciones democráticas, las instituciones de la República, por los intereses del mundo privado, por los intereses económicos, ideológicos y de instituciones y de corporaciones que tampoco son muy visibles. Digo esto porque siempre desde el deber ser de la ley y desde el deber ser republicano, siempre se golpean el pecho diciendo dejen que funcionen las instituciones de la República. Los primeros que colonizan esas instituciones son los poderosos. No es la gente común, no es mi mamá, que no tiene la menor forma de llegar a un juez, ni de llegar a un senador, ni de llegar a un ministro. Son los poderes económicos, son las instituciones como la Iglesia Católica, son los poderosos. Digo que colonizan en el sentido fuerte del término. Hay muchísimo poder judicial que tiene muy fuertes vínculos con estos poderosos, y que esos vínculos, uno puede decir, a veces son ideológicos, lo son, y otras veces son de una especie de favores mutuos. Lo que se le cuestiona al juez de las carreras es uno de esos favores mutuos. Poder viajar a Miami con todo pago con su señora y estar 15 días en un hotel 5 estrellas pagado por Cablevisión a una persona que tiene que sentenciar, dar un fallo sobre Cablevisión, que involucra al grupo Clarín. Ese es el tema invisible también. No solo sus rostros, no solo su actuación, sino que también las relaciones con el poder. No solo no es un poder impoluto, sino que es un poder muy atravesado por el interés de las corporaciones. Segunda cuestión que me gustaría decir, ¿por qué es interesante ver este momento? Muchas veces se ha dicho, y yo creo que es bueno pensarlo, la debilidad que tiene la oposición hoy al gobierno nacional en materia de posicionamiento propio y discurso propio. Es muy triste ver cómo la oposición, en este momento, que tendría toda la posibilidad de desarrollar una tercera posición, digo, no colocarse al lado del gobierno, pero no colocarse al lado de las corporaciones, sino pensar esto desde el punto de vista político, empresarial, jurídico, tener su propia versión de los hechos, no solamente se alinea ciegamente con el grupo Clarín, sino que además repite los mismos argumentos, porque sería muy interesante que hubiera argumentos propios, que se tensionara, ni hablar de que tensionar con la versión del gobierno nacional, pero diría también con el grupo Clarín. Me parece que estamos, Mario, en las vísperas de mañana de U7D, que también voy a decir fue muy inflado por el gobierno nacional. A mí cuando se infló el 7... A ver, el 7D es una fecha que puso la Suprema Corte de Justicia. Ahora, cuando se infló y se dijo, ese día cambia la historia, honestamente, lo mencioné acá en otra oportunidad, me parece un error. Pero me parece un error por dos motivos. El primer motivo es que el 8D no va a pasar nada, ni siquiera con el mejor escenario para el gobierno. Y el segundo motivo es porque me parece que colocarlo en un día oculta la complejidad que va a tener esto necesariamente en el tiempo si queremos llegar en serio a una sociedad con medios de comunicación, con más voces, con menos monopolios, con más diversidad de opiniones, más federal, y que tenga en algún sentido, que represente en algún sentido todo ese espectro complejísimo que tiene la sociedad argentina, ideológico, cultural, político. Para llegar a eso se requiere mucho más que el 7D. Y decir que el 7D es un punto de inflexión, me parece que fue una jugada muy ambiciosa del gobierno, y que hoy el mismo Martín Sabatella es el que está poniendo paños fríos al 7D y cierta racionalidad al 7D. Termino diciendo, me parece que lo que tenemos que pensar, además de lo que diga después la justicia, no sabemos cómo va a continuar este tema en la justicia, pero lo que tenemos que pensar en serio es en el 8D. Es decir, lo que tenemos que pensar es en todo este proceso largo que va a haber en materia judicial. Yo creo que Clarín va a judicializar todo lo que venga para adelante, y saber que no es una batalla sencilla. Me gustaría que quienes estamos del lado de la democratización de los medios, quienes le creemos en serio a la iniciativa que se tomó en 2009 de votar esta ley, sepamos que mañana, 7 de diciembre, no va a cambiar la historia. Que la historia va a cambiar con un largo proceso donde lleguemos a constituir el escenario comunicacional democrático al que aspiramos. Beto Quevedo. Para transitar el día bien informado. Gente de a pie. Buen día, habla Nelly de la localidad de Moreno. Acá a dos cuadras tengo una, los religiosos de Testigos de Jehová, que se ocupan de sacar el audio de Canal Encuentro. Por favor, he pedido repetidas veces a ver si alguien interviene para que podamos ver y escuchar. Hola, peatones del equipo y oyentes. Me gusta que David Martínez de Fintech haya concurrido al AFCA, pero ¿será cierto que sus intenciones sean las que manifiesta? Últimamente estoy muy desconfiada. Esto es lo que nos dice Noé Balcarce, entre tantos otros que coinciden en nuestro Facebook. Sabatella, si fuera Otro mandaría a Mañeto alguna. Bueno, esto es lo que dice Carlos Daniel. Ahora sí los escucho, porque hay algunas interrupciones en internet. Dice Alicia Guevara, aquí también en nuestro Facebook. Muy buen jueves, en Mar del Plata llovizna, ataque químico a Buenos Aires. Parece que Micheli ya empezó con la guerra atómica. Dice Martín Fiel también en nuestro Facebook. Qué buen pretexto es el tema de la nube tóxica. No volví ayer anoche, querida, porque me agarró la nube tóxica antes. Discúlpame, estaba saliendo del trabajo en Curuzú, o sea, en Lugano, y me agarró la nube tóxica que empezó ahí, en realidad no empezó, y no pude llegar. Llego tarde por la nube, todo cortado. De ayer anoche está todo impresionante, qué sé yo, y aparte, digo, y tiene un perfume distinto, mirá. impregna la ropa de un modo diferente según los lugares. En algún lugar tiene olor. ¿Qué olor a perfume barato tiene este olor mercurio? Olor a plaguicida. En otros lugares tiene olor a desinfectante de ambiente. Que es lo mismo, hay tantos plaguicidas. Estos son también las maniobras de Monsanto. En un minutito y medio, porque estamos que son sobre el tiempo del servicio informativo, fue noticia ayer, fue la presentación, la curiosa presentación ante la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual de David Martínez, socio minoritario de Cablevisión, 40% socio minoritario, pero tiene un paquete, 40% es minoritario, yo quisiera tener ese 40%, digamos. Claro, cerramos también. Cerramos, por eso además, digo, y él hizo una presentación ante AFCA diciendo, como socio minoritario del 40%, quisiera que todo Cablevisión se pusiera en regla y adecuara. Si lo hiciera, esto le tocaría a él también, porque como Cablevisión está excedido, él también está excedido. Pero lo que quiere demostrar es un gesto político para demostrar que no está de punta con la ley. Y entonces le presentó un documento raro que no está en la legislación, pero que está en la política, que es decir, si se hiciera una idea, si hubiera una venta de acciones de Clarín y un proyecto de adecuación, la AFCA lo tomaría. La respuesta es que en principio sí. El gesto tiene, sobre todo, no tiene ningún valor administrativo, y esto Sabatella lo dijo con toda precisión y toda letra, tiene un valor político. Clarín empezó a decir, este ñato que tiene el 40% no representa mayoría, lo cual es absolutamente cierto también, pero revela una fisurita interna de un socio que va por otro lado y de quien se sabía o suponía que podía hacer esto. A Sabatella le dio lugar para decir algo que es descriptivo, pero que tiene también un elemento de chicana de discusión, que está bien. Sabatella dijo, nosotros decíamos que había 20 grupos, los cuales 19 querían acordar y uno no, ahora hay 19 y medio. Si en realidad se excedía en el 10%, 19,4, pero bueno, tampoco. De cualquier manera, para Clarina es un fastidio esto, porque bueno, revela algo que, otra de las cuestiones, que hace un tiempo no hubiera pasado nunca, este socio jamás le hubiera hecho ese planteo a Clarín, en público, digo, esto ¿podrá moverlo? No, creo que no, después va a haber que empezar a buscar información corporativa para ver cómo camina esto, sin duda no lo puede hacer, digo, el hecho de tener la mayoría del paquete te deja una preeminencia clara, pero en fin, forma parte de todo lo que se está moviendo en estos días y que vamos a seguir charlando acá y allá y tratando de explicar acá y allá lo que se puede explicar, es decir, los hechos, que están muy distorsionados en general, y por lo menos tratar de explicar eso, y en lo demás, en las profecías, ser ligeramente cautos, que tampoco viene mal. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados, 6 décimos, humedad 92%, estado de cielo cubierto con tormenta sin precipitación. Los hospitales porteños se declararon en alerta rojo. Los médicos montaron un operativo especial para atender las consultas derivadas por la emanación del vapor tóxico que salió del container siniestrado en la Terminal 4 del puerto de Buenos Aires. En estos momentos, un grupo de personas es evacuado por ambulancias en Diagonal Norte y Maipú porque sintió efectos físicos de la nube. Martín Sabatella dijo que ahora hay 19 empresas y media que quieren cumplir con la ley y solo media que no. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual se refirió a la presentación realizada por la compañía FinTech Advisory, que es propietaria del 40% de las acciones de Cablevisión. El funcionario afirmó que le parece muy sensato que un empresario diga que no quiere que su socio lo arrastre a la ilegalidad. Está retrasada la reunión para destrabar el conflicto del subte. Móvil. Mientras diluvia en el microcentro, se demora el inicio de la nueva reunión convocada por la Subsecretaría de Trabajo del gobierno porteño para intentar destrabar el conflicto en el subte. En Bartolomé Mitre al 500 ya están presentes los máximos dirigentes de la Unión Tranvieres Automotor, encabezados por su vocero Mario Calegari, además de directivos de la empresa Metrovías. Aún no han llegado a esta hora a la Subsecretaría de Trabajo los integrantes de la Asociación de Trabajadores del Subte y el Premetro, que conducen Roberto Pianelli y Néstor Segovia. Todos ellos a esta hora tienen sus celulares apagados y sorprende su ausencia por el momento en este encuentro. El punto en discusión, recordemos, es el descuento del 1% en los sueldos a los trabajadores en concepto de aporte solidario para la UTA. También otro de los aspectos a definirse es el reintegro del monto correspondiente al descuento por los 10 días de paro que realizaron, recordemos, los maestros delegados en el mes de agosto. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Juan Román Riquelme rompió el silencio, descartó volver a Boca, dijo que le sería difícil jugar en el exterior por el tema familiar. Por otra parte, criticó al presidente Daniel Angelici porque no lo deja mostrar el trofeo en la cancha de Boca el próximo sábado cuando el local reciba a Godoy Cruz, y también fue crítico del trabajo de Julio César Falcioni. Riquelme rompió el silencio y dijo que no vuelve a jugar con la camiseta de Boca. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 24 grados 6 décimos, humedad 92%, el cielo cubierto con tormenta sin precipitación. Argentina está informada por la radio pública. Nosotros no lucramos, Clarín, no lucramos, tenemos convicciones. Tenemos ideas, Clarín, no lucramos. No estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la patria. Clarín, habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Por qué estás tan nervioso? Yo la verdad que no me lo explico, pero hacé democracia, hacé abierto. Usá los medios realmente para informar y no desinformar a la gente. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilízate, por Dios, te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo, ¿eh? Néstor Kirchner, expresidente de la Nación. 7D. Democracia o monopolio. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Gladys. Gente de a Pie, pero con barbijos todos, ¿eh? Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, desde Casa Sandoval, Néstor Pichiborro, todos con barbijo. Todos así en la radio. Leandro Rojas, Santiago Conde, en el control central, también todos con barbijo. José Gallego Vega, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Pepe Duto. Vamos a decirle a nuestros oyentes que, bueno, todavía se pueden sumar con las canciones Hablando de la Locura. En este caso lo pide Milce de Villaluro, una de Antonio Tormo, La Loca de Amor. Esta radio atrás. La vida pasará el paisano, vaga sola en el suelo pampeado, una loca con lánguida afán. Esta loca que en tiempos pasados habitara en las horas de amores, hoy esparce sus tiernos clamores en la pampa que duerme en la paz. Esa gentil escultura que a la Virgen fue copiada, hoy ya se encuentra bañada por un profundo dolor. La magnánima dulzura de su voz casi no suena, y al sonar pinta la pena que le ha causado el amor. A los rayos del sol que iluminan el sendero que va atravesando, con su llanto lo va tapizando, que en torrentes se le brota el llorar. El cabello en los hombros reposa, de la boca color rubicela, y en su talle gentil de gacela lo sublime que deja extasiar. Llámase Lola la loca del paisano condolida, y en el pago conocida por una loca de amor. A Marcelo le quería, pero la patria dorada lo llamó cuando ultrajada se vio por el invasor. Hace un año que el grito de guerra a la tumba Marcelo ha llevado, y de herencia en el mundo ha dejado a la niña que loca volvió. Esta loca que en tiempos pasados habitara en las horas de amores, hoy esparce sus tiernos clamores en la pampa que duerme en la paz. Gente de a pie por la radio pública. Un favorcito le pido a la oyentada, a los amigos y demás, no le cuenten al Beto Solas que hizo un chiste sobre Antonio Tormo, porque el Beto lo reverencia, y si el Beto lo reverencia, por algo será. Nosotros acá somos fieles a los mensajes de los oyentes, y la verdad que es un clásico de la canción popular argentina, un tipo que vendió una cantidad de discos, digamos, asombrosa, y que si uno la proyectara a números actuales, digamos, que dejaría más de 4 totalmente borrados. Pero bueno, son cosas que pasan. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, espera que me saco el barbijo. Dos barbijos se parecen a un carpiño. Sobre todo estos barbijos duros. Vamos a empezar de nuevo. Digo, perdón, Santiago, escuchame una cosa, borra esto, por suerte no sale al aire. No, entonces lo editamos, borramos y vamos a poner de nuevo al profesor Viñeschi. Te pido, por favor, volvamos. Antes vamos a pie, está, por la radio pública. Profesor Viñeschi, su columna de historia, por favor. Bueno, vamos a hablar de un estadista. Rafael Correa. Exactamente. Le pido a la audiencia femenina que se calme. Nació en Guayaquil en 1963. Por lo tanto, el hombre tiene 49 años. Y no voy a decir nada más. Viene de la clase media, una clase media humilde. Y se graduó en economía gracias a su enorme desempeño como alumno, que le fue valiendo la posibilidad de tener becas, becas de estudio. Y ni bien se graduó, hizo algo que no suelen hacer los graduados en economía, que se fue a la selva ecuatoriana a trabajar en la alfabetización de los pueblos originarios de allí. Y ahí es donde aprendió a hablar el quichua, que es el idioma que hablan la mayoría de los pueblos originarios ecuatorianos. Luego consigue otra beca, y esta vez para una maestría en Bélgica. Siempre hay que aclarar, en colegios católicos, también en Bélgica, pero luego se termina doctorando en Estados Unidos con una tesis que decía 3 ensayos acerca del desarrollo contemporáneo latinoamericano. Ya ahí está criticando la política de los 80 y los 90 y hace todo un análisis de cómo, pormenorizado, econométrico, de cómo todas esas políticas fueron falacias que llevaron a profundizar la miseria de estos pueblos. En 2005 él se convierte en ministro de Economía del gobierno de Alfredo Palacio, pero allí dura 4 meses, porque entre otras cosas su política generó que el Banco Mundial le niegue un préstamo a Ecuador hasta que él no renunciara. Y su renuncia fue bastante pomposa, con una carta pública en la que enfrenta al Banco Mundial, pero también critica al presidente por no tener las agallas de llevar una política nacional. Hay que recordar que Ecuador, desde por lo menos 1992, vive una etapa catastrófica. Allí, en el 92, empezó el proceso privatizador, se retiró de la OPEP y empezó a producir más petróleo a bajo precio. En 1996 asume Abdala Bucaram, que era el presidente. Bucaram es destituido por incapacidad mental. Esto ya es poco normal. Que no que haya incapacidad mental, sino que lo destituyan a un presidente por este motivo. Vos porque no conociste a Abdala Bucaram. Puede ser. Pero conocí a otros que no nos destituyeron. En ese momento hubo un estallido social. En el 98, 1998, gana las elecciones Jamil Mahuad. Y Jamil es también un hombre que genera ajustes, sigue con el proceso privatizador, se alinea con los Estados Unidos, y en su gobierno hay una quiebra masiva de bancos privados y el consabido salvataje estatal. Por lo tanto, un montón de dinero destina el Estado a salvar bancos y hace al mismo tiempo ajustes entre los trabajadores, la población. Hay un proceso de hiperinflación, una emigración masiva de ecuatorianos hacia todos los países que pudieran irse, nunca había ocurrido en semejante cantidad, y el dólar, en una forma parecida a lo que vivimos en la Argentina en su momento, se va por las nubes. En el enero del 2000, una confederación de indígenas, apoyada por coroneles en actividad, genera una movilización que lleva a Mahuad a ser destituido. Pero en medio de la crisis, ¿qué se le ocurre a él? Recurrir a Domingo Cavallo, y dolarizar la economía. Este proceso, que hasta el día de hoy no pudo revertir Rafael Correa, generó una dependencia absoluta. El sucre, que era la moneda desde 1884 en Ecuador, es declarada en el 9 de septiembre del 2000 en defunción. Se declara, ha muerto el sucre, porque durante un tiempo dieron la posibilidad de tener las dos monedas y finalmente solamente en dólares se podía pagar en Ecuador. En el 2002 ganó las elecciones Lucio Gutiérrez, que generaba una especie de populismo de izquierda. Él logró una alianza con los partidos de izquierda de ese momento, logró el 55% de los votos. Parecía que todo se normalizaba, pero solamente 3 años después es destituido por el Congreso. Entonces, fíjense la cantidad de presidentes que ganan y son destituidos. Y lo sucede Alfredo Palacio, que es el que nombró como ministro de Economía a Rafael Correa. Rafael Correa, luego de haberse ido en el 2006, funda un partido político que llamó Movimiento País, que, entre otras cosas, país significaba patria altiva y soberana. Supo Rafael Correa, aparte de tener un discurso de izquierda que estaba pegando fuerte y aglutinar a grandes sectores de la izquierda, se dirigió al movimiento indígena ecuatoriano. Fue el primero que les habló en su propio idioma y desde la organización que ellos tenían los convocó y obtuvo en la segunda vuelta el 56,7% de los votos. Y desde allí propone una revolución ciudadana. Néstor Kirchner lo apoyó de entrada, por ejemplo. Y desde el 2006... es el tercer país que mayor crecimiento tiene en toda la región, y con esto estoy incluyendo a toda América. Hay planes de salud que son revolucionarios, no solo porque se les da mayor presupuesto, sino porque la manera de implementarlos es muy horizontal. La educación, por ejemplo, pasó de ocupar el 2,5% del PBI al 5,5%. Son números realmente revolucionarios. En el 2008 hay una reforma constitucional, un poco buscando que deje de ocurrir que el Congreso pueda destituir presidentes tan alegremente, pero también generando la posibilidad de la reelección y reformando muchísimos principios muy a la usanza oligárquica que había en Ecuador. Renegoció la deuda externa, renegoció el tema del petróleo, a un montón de compañías, casi creo que eran 17 empresas privadas, les obligó a firmar nuevos contratos, lo que motivó que 7 de ellas se fueran de Ecuador, y a las otras a adaptarse a algo que tenga más que ver con una negociación soberana. Rechaza el Plan Colombia y no permite que haya una base militar de Estados Unidos en Ecuador. Es reelecto en el 2009, en la primera vuelta esta vez, con el 52% de los votos. Tiene una política activa de derechos humanos que no es tan usual en la región, sacando a la Argentina, para revisar crímenes de dictaduras y de grupos de derecha. Y respecto a los medios públicos, tiene una política activa. Por ejemplo, no dudó en expropiar a un grupo, que ahora vamos a explicar por qué lo expropió, pero cuando estuvo acá en la Argentina, hasta anteayer, hizo estas declaraciones. Por supuesto que frente a algo tan importante como la información que puede destrozar una sociedad, puede ayudar a cohesionarla, etcétera, se necesita control social. Y ese control social institucionalizado se realiza a través de leyes con legitimidad democrática que emanan de autoridad legítima. En consecuencia, Argentina tiene que seguir luchando por tener esa ley de comunicación adecuada, ¿no?, para en tiempos modernos, en los tiempos actuales, regular adecuadamente algo tan fundamental como la información, que cae en la contradicción de ser un derecho, pero es provisto por negocios privados con fines de lucro. O sea, en esas situaciones, más que nunca se requiere ese control social. Aquí había un grupo, algo equivalente a Clarín, que era el grupo Isaías, que tenía la siguiente característica. Era el dueño del banco Filambanco, que había dejado una cantidad enorme de ahorristas debiéndole plata. Y ese mismo grupo, con toda la plata que hizo en medio de la crisis, compró un montón de medios de comunicación. Y al mismo tiempo que tenía todos esos medios de comunicación, no pagaba a los ahorristas las deudas. Acá simplemente lo que hizo Rafael Correa es obligar a que esta situación se normalice. Pero aparte, como acabamos de escuchar, él tiene la idea de que los medios públicos son del pueblo y no de los propietarios. Y ha enfrentado un problema muy parecido a todos los presidentes que han tenido un tinte progresista de tener una oposición salvaje. Pero es su política mucho más dura incluso de lo que podrían relatar en la Argentina. Tuvo una dura tensión con Colombia en el 2008, en el que hubo un debate memorable con Uribe, porque las Fuerzas Armadas colombianas penetraron el territorio ecuatoriano, supuestamente para buscar a la FARC, de hecho fue para eso. En el 2010 enfrentó de una manera, yo diría espectacular en todo el sentido de la palabra, una crisis con la policía, puso el pecho, y hoy en día es el país que está dándole protección y asilo a Julian Assange. Claramente un presidente que entiende a la soberanía de su pueblo de manera concreta, más allá de un discurso, pero lo interesante acá es que él es un líder que no viene representando a una tradición de un partido que antes haya hecho alguna movida por el estilo. En ese sentido, Rafael Correa es el inventor de todo un espacio que no se sabía que estaba ahí, que él pudo desarrollar, que al día de hoy él mantiene, y que más allá de que uno quisiera que a las mujeres no les pase lo que les pasa con Rafael Correa, uno puede decir que es un proceso admirable. Sergio Viñeschi. Varias cuestiones respecto de Rafael Correa, que es una figura, esto que comentabas vos de que crea un nuevo espacio político, digamos, que construye sobre, digamos, más que la crisis, casi la extinción, no sé si la extinción, porque siempre queda por ahí, pero digamos, es una situación catastrófica de los partidos tradicionales, cosa que ocurre con Chávez también en Venezuela, donde para el sistema de partidos, en Bolivia el sistema de partidos más inestable, pero de cualquier manera también Evo Morales surge, y esa es otra de las características comunes de esos tres regímenes que son los más radicalizados de nuestra región, que tienen sus características. Y hay otro detalle, que hay varias cuestiones que vos señalaste de la personalidad de Correa que lo distinguen, en cambio, que lo diferencian. relativamente, en su biografía de Chávez, ¿no? Un militar nacionalista, patriótico, populista, que yo como hubo otros en nuestra región, un tipo parecido a Perón, si querés, en algunos sentidos, y a tantos otros, del Evo, que es una figura muy peculiar y muy única, porque los pueblos originarios en democracia no habían llegado nunca al poder, uno casi podía decir ni en la etapa de la modernidad, digamos, ¿no? Es decir, acá. Correa es un hombre, bueno, es un hombre que tiene una formación académica, vos comentaste bien, y lo fuiste glosando. Él aprendió quichua cuando se fue a convivir, se fue a la selva a convivir. Aprendió francés cuando se fue a Lovaina. Aprendió inglés cuando se fue a Estados Unidos. O sea que habla cuatro idiomas para empezar, digamos, o sea, bien. Que es raro entre muchas de las figuras de la región. En la Argentina es hiper exótico para la clase política, rarísimo, o sea, le queda muy grande. Es un académico importante, o sea, tiene una capacidad, tiene trabajos hechos en ese sentido, y viene de una formación de izquierda cristiana que hacía que cuando él apareció acá, a mí algún dirigente político del kirchnerismo, con mucho rodaje, antes que fuera presidente, me dijo, este tipo, si hubiera estado en la Argentina, hubiera sido un dirigente de la JP en los 70. O sea, viste, un origen de una tradición católica de la opción por los pobres, una formación de izquierda, clase media al fin, y volcarse, digamos, se encontraba ahí como una especie de parentesco. También una figura que combina, tipo muy modernito en algunas cosas, yo tuve la suerte de estar en su despacho, el tipo tiene un espacio de teleconferencias en su despacho para las reuniones de gabinete, que yo lo vi hace 4 o 5 años, no lo había en la Argentina, no sé si ahora lo hay, la forma en que se maneja, que yo, y aparte un hiperquinético de aquellos que va, viene, viaja, en Ecuador todo por avión, porque en Ecuador prácticamente transitar por tierra, como ocurre en Perú, es casi imposible, o sea, que a cualquier lugar tenés que subirte un avión, vive subido un avión, vive moviéndose, un carisma espectacular, una formación muy peculiar y un hombre que ha construido su dispositivo de poder en el día a día, porque no tenía partido, no tenía aliado, no tenía cuadros alrededor, que es uno de sus problemas, dicen todos, o sea, un poco Tomás prestado del viejo régimen, digamos, Tomás alguno que se te hacen amigos, tenés tu grupo de amigos. Cuando llegas a gobernar muchos años, ese staff te puede llegar a hacer agua, y esta es una característica. Siendo él muy joven, por ahí no es su principal problema. Asumió como presidente con 42, 43 años, sí. Lo cual también es bastante extraño o llamativo, pero sobre todo esa cosa intangible que se llama política. Él construye esto básicamente con política, no con el Estado. Vemos a otros presidentes que tener todos los resortes del Estado no les ha alcanzado. Mm. Y construyendo esta política, hoy en día sí, ya hay un movimiento en Ecuador que está organizado y sabe lo que quiere. Y por último, algo que vos también dijiste, pero que subrayo apenas. La dolarización es mucho más que la convertibilidad. La dolarización es dólar. O sea, no es que hay un peso, un sucre, que vale un dólar. Tenés dólares, o sea, vos vas, te tomás un taxi, pagás con dólares y te devuelven un dólar. Lo único que circula cortito es una especie de monedita sin ningún valor que hacen de chirola para el cambio, aquello que no tiene, que ni siquiera debe tener un valor legal, pero bueno, que funcionan para vueltitos, porque no podés circular con monedas. Pero, digamos, vos te comprás unos caramelitos en cualquier lugar y lo pagás en dólares. Es una atadura gigantesca que Correa prometió desatar, o sea, nudo que él prometió cortar cuando llegue al gobierno y que no pudo. No puede. Lo que él quiere, por lo cual él brega, es por una moneda sudamericana. Sergio Viña. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Deportes a Diario, El Gráfico, volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico, de regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. Con Personal, disfrutá gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Comprá el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accedé gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:00 p.m, 26 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. 7D. Así como supieron abrazarse con la dictadura en su momento, tratan de contaminar la democracia, tratan de desgastar y atemorizar aquello que decididamente jugamos a la profundización democrática y creen que vamos a retroceder porque nos agraven o nos insulten con este tipo de cosas. Sepan que Clarín durante todo este tiempo, durante todos estos días, el Monopolio, Canal 13, TN, yo lo que les digo con absoluta certeza, que me pueden agraviar e insultar todos los días, pero sepan que lo hacen para mantener una posición monopólica, sepan que lo hacen para seguir querer manejando la información, sepan que lo hacen porque quieren seguir manteniendo los privilegios que tienen. Néstor Kirchner, expresidente de la Nación. 7D. Democracia o monopolio. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El domingo 9 de diciembre es la fiesta por la democracia. Festival multitudinario en la Plaza de Mayo. Músicos, artistas, desfile de murgas, colectividades y pueblos originarios se unirán a vos para festejar un momento histórico del país. Transmisión especial en vivo de 16 a 24 horas. Todas las voces de la radio estarán presentes con móviles, invitados, entrevistas y mucha música. Como solo lo podés vivir por Nacional. La radio pública argentina. Fin espacio publicitario. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Bien, Quevedo, por tu columna. Pero no te asustes, eso es la política, ese es el verdadero juego de la política y de los políticos. Y nosotros como ciudadanos necesitamos un día histórico, porque ese es el día del quiebre, por eso es histórico, y no por, bueno, ese comentario, al cual también lo escucho. Chao, Quevedo, Carlos de la Plata, y estuvo brillante los muchachos ayer allá en la Cámara del Senado, los periodistas. No te asustes, Quevedo. Absolutamente de acuerdo con lo que concluís, Quevedo. En realidad, a mí me parecía mucho más importante a esta altura del año volver a reivindicar el 10 de diciembre, aniversario de la Asunción de Cristina, Día de los Derechos Humanos, el primer día hábil en que tendría que empezar a trabajarse seriamente en la readecuación. Pero algunos amigos se fanatizan un poco y pierden la capacidad analítica. En fin, diferencias de opinión que no impiden que perdamos de vista lo que verdaderamente está en juego con este gobierno, dice Analía Soria en nuestro Facebook. Mario, quería comentarte lo de Martínez. Para mí es una jugada fantástica. Te explico por qué. Porque Clarín, al no, como socio mayoritario, tiene deberes hacia la empresa. Se va a comer, de parte de Martínez, dos juicios. Uno penal, por meterlo a él como socio minoritario en un incumplimiento a la ley, y un juicio civil y comercial por daños y perjuicios millonario. Es fantástico lo de Martínez. Me encantaría estar en los pies de Martínez. Pensalo como abogado. Un abrazo, Guillermo. Y además del relato biográfico de Rafael Correa, es un bombonazo, dice Liliana Inés García en nuestro Facebook. ¿De quién hablamos? ¿De Viñeschi o de Correa? Viñeschi, me parece. Me parece que es Viñeschi. Aplica Correa. De todas formas, Correa también es Apolinio. Sí, y Pedro Páez Pérez, Pedro Páez Pérez, el presidente de la Comisión de Técnica Presidencial Ecuatoriana que hace la arquitectura financiera del Banco del Sur, es atendible, ¿eh? Sí, digámoslo así, para ser Goy y Morocho está bastante bien. Mario, sos muy sano vos, pensá maquiavelamente, pensá como Magneto. Él sabe que pierde, no puede salir ahora a tirar la toalla ante Cristina. Entonces hacen esta estratagema, como diciendo que son los otros socios los que lo quieren los que quieren vender. Entonces él no queda como un perdedor. Pero lo que están haciendo es están aceptando la realidad inexorable, pero no quiere quedar como perdedor. Sinceramente nunca creí que el 7D era el fin de todo, sino el comienzo de algo mucho más arduo. Claro, los símbolos, la propaganda, las campañas potenciaron el ambiente. Muy inocente sería para creer que se termina ya, digo, dice Carlos, en nuestro Facebook. La sociedad tiene su ritmo. Gente de a pie. Disco 2, Gladys, por favor. ¿Cómo no? Me colgué con un mensaje para Sergio, que no va a ser pertinente decirlo después. No, ¿Por qué no querés que les pase lo que nos pasa a las mujeres con correa? Tus rulitos son adorables y además estás mucho más cerca. No te tires abajo, che. Liliana García también en Facebook. Bueno, entonces para los dos, para los oyentes, para Viñeschi, pedido por Roxana Menzel Otranto a través de nuestro Facebook. Cosita loca llamada amor, que maravillosa. Y para Mariano también de Recoleta. Dale. It started off so well. Said we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I loved you, how I cried. Years of care and loyalty. Nosotros pedimos cosita loca llamada amor. El oyente llama y pide cosita loca llamada amor. Así es la locura. Yo te pongo save me. Claro, obvio. Bueno, ahora sí. ¿Le damos el gusto o no? Sí. Bueno, dale, ahí va. Ahí va. Ahora sí. Porque queremos. Take a long ride on my motorbike until I'm ready. Raise a little. dos festejos que son públicos o semipúblicos, dos aniversarios de distinto calibre. El primero hoy es el día del productor, productora. Me cuenta nuestro, y felicitamos a todos, congratulamos y saludamos a nuestros compañeros productores, a todos productores de la radio pública, los que laburan en la actividad, a todos y cada uno de ellos. Y Elías me cuenta, nuestro coordinador Pichiborro, que ese es por él, que lo que se conmemora es el centenario del nacimiento de Blackie, ¿no? que hoy cumpliría 100 años y trabajó, hizo de todo en televisión y medios, entre otras cosas, eso, un personaje ya olvidado, ese personaje olvidado de la Argentina, gran figura de la televisión argentina. El otro es más cercano, más, no íntimo, digamos, es un hecho público, pero digamos de cámara. A ver. Esto es una versión en guayabera. Sí, un festejo que no le va a gustar ese. Pero digo, para vos. Una versión en guayabera para nuestra Mariana Enríquez, que cumple años, que ha hecho el esfuerzo de venir remando. Vine remando, atravesando la nube tóxica. Está muy bien, pero llegaste íntegra. Íntegra, dentro de, bueno, todo lo íntegra se puede estar a mi edad. ¿Debe qué? Más o menos. Cada vez menos. También es el día del gaucho. Porque se publicó Martín Fierro. Mira, es un día importante, chicos. Es un día importante. Mariana, que tengas un feliz cumpleaños y encima ahora vas a laburar. Sí. La información no tiene vueltas en Gente de a Pie. Y viene a cuento, más o menos, como todo tiene que ver con todo, decía el filósofo holístico Pancho Ibáñez, nos va a hablar Mariana de una persona, de una eminencia que acaba de fallecer y que vivió tantísimos años. Vivió 104 años, Oscar Niemeyer, falleció ayer. Podría haber casi vivido 105, porque había nacido el 15 de diciembre. Uh-huh. Así que estuvo ahí, que casi murió el mismo día que nació. Pero vivió muchísimo y vivió muy bien, además. Oscar Niemeyer, se puede decir, era obviamente el más famoso de todos los arquitectos vivos y quizá el segundo arquitecto más famoso del mundo después de Le Corbusier. Nació y murió en Río de Janeiro, era un carioca ferviente, por decirlo de alguna manera. Y dentro de su obra, que es muy vasta, a él no le gustaba que se señalara que su obra más importante fueron obviamente los edificios de la ciudad de Brasilia. No es que no le gustaba, era que decía, bueno, hice muchas otras cosas, pero en fin, los edificios de la ciudad de Brasilia eran muy importantes. 1962 se inauguró la ciudad de Brasilia, yo no la conozco, no sé cuánto, muchos de ustedes probablemente sí la conocerán. Yo no la conozco, pero acá tengo el librito, y ahora hace muchos años que tengo ganas de ir a vacacionar a Brasilia, porque la veo y me parece una mezcla extraña de, me parece una ciudad de Marte. Y no lleves la malla. No, igual yo no llevo la malla a ningún lado, Sergio, quédate tranquilo. A mí la playa no. Brasilia fue, en 1962 se inauguró, bajo el gobierno de Kubitschek, se hizo muy rápido, se hizo creo que en 4 años, algo así, o sea, se decidió hacerla y se hizo. Y de alguna manera es el emblema del ingreso de América Latina en la modernidad. De alguna manera no, lo es. También, sobre todo ahora a esta altura, es el límite de la utopía arquitectónica del modernismo, es como lo máximo a lo que se llevó. Se criticó siempre a Niemeyer por privilegiar la forma sobre la funcionalidad, ¿no? de los edificios, pero ese es un debate que en todo caso tendrán que tener los arquitectos. Nosotros los vemos y nos parecen fantásticos. Él siempre decía que la ciudad de Brasilia parecía una visión poética del futuro, hecha justamente a escala monumental, y sí, sobre todo un símbolo del futuro del Brasil, pero acabó siendo, sobre todo por los años 60, ¿no? Luego viene el boom de la literatura latinoamericana, digamos, es un momento importantísimo de Latinoamérica, dinámico de Latinoamérica, vanguardista de Latinoamérica, y este hombre está en medio de ese movimiento. Yo les decía, no conozco Brasilia, pero varias veces me pasé horas mirando, sobre todo la Catedral Nuestra Señora Aparecida, que es impresionante, que parece desgajada, ¿no? No sé bien, es muy difícil de describir, pero parece como si fueran gajos puestos de una cáscara de algo, quizá una corona. La Corte Suprema también hizo que parece flotando. Quizá el más famoso o el más recordado es el Congreso Nacional, que para decirlo bestialmente parece dos platos partidos al medio, uno puesto boca abajo y el otro puesto arriba, separados en el medio por los edificios. Pero también, bueno, lo que él insistiera que con que su trabajo era el Palacio de Plan Alto, etcétera, con que su trabajo era había sido mucho más amplio, hizo muchos edificios en Belo Horizonte, que es la otra gran ciudad como moderna del Brasil. Y en los años 90, porque trabajó toda la vida, nunca dejó de trabajar, Niemeyer, hizo el Museo de Arte Contemporáneo de Niterói, en Río de Janeiro, que eso quizá lo conozca más gente, pues es más fácil de ver, básicamente, y que también es muy lindo. Su primer trabajo, igual importante, fue colaborar con Le Corbusier en la sede de Naciones Unidas de Nueva York. Por eso consiguió, básicamente ese fue su currículum para que le dieran Brasilia. Trabajar con Le Corbusier y hacer este edificio. Y el primer trabajo en Brasil fue una iglesia y un casino en Belo Horizonte. Que ahora son un museo de arte moderno y que también son muy raros. Mucha gente piensa, como hizo los edificios, que también hizo el planeamiento urbanístico de Brasilia, pero no, eso es de Lúcio Costa, que es el señor que ganó en realidad la licitación para Brasilia. La decisión de que fuera Niemeyer en que hiciera los edificios fue casi una orden de Kubitschek, del presidente Kubitschek, que era un fan de Niemeyer. Lo están citando todos lo que él solía decir de la arquitectura, era un maestro de las posibilidades expresivas del hormigón armado, que quizá parece así a primera vista uno de los materiales menos gratos, menos bellos, pero sin embargo él decía, bueno, esto hay que utilizarlo porque además es barato, o sea, esto permite una arquitectura, podría permitir una arquitectura que fuera al mismo tiempo hermosa y no demasiado onerosa. Lo están citando todos, digo, lo que él decía de su arquitectura, pero vale la pena repetirlo porque es curioso, es muy lindo. Decía, no es el ángulo recto lo que me atrae, ni la línea recta, dura, inflexible, creada por el hombre. Lo que me atrae es la curva libre y sensual, la curva que encuentro en las montañas de mi país, en el curso sinuoso de sus ríos, en las olas del mar, en el cuerpo de la mujer preferida. De curvas está hecho el universo de Einstein. Y es verdad, si uno lo mira, es así. La dictadura militar lo dejó sin trabajo en su momento. Él renunció a la Universidad de Brasilia junto con 200 profesores. No solo se fue a vivir a Francia, ahí diseñó la sede del Partido Comunista Francés. Fue siempre comunista, Oscar Niemeyer. Fidel Castro decía que él y Niemeyer eran los últimos comunistas vivos. Bueno, diseñó también la Universidad de Por ahí es buena propaganda para el tema, por el tema de la longevidad. ¿No? Sea comunista y vivirá muchos años. No está mal. En este momento que viene un poco para atrás los muchachos. Bueno, se ve que se dura, ¿no es cierto? Sí, bueno. Sea comunista y un capo. Por ahí hay que ver cómo queda para el bulbo. Además estuvo lúcido hasta hace muy poco. Recuerdo yo haber visto un documental en Encuentro realizado hace menos de 3 años y andaba ni en medio de aquí para allá, hablaba de mujeres, contaba de sus novias, de que trabajaba todos los días. Bueno... Y la casa frente al mar que tenía, te la regalo, Sergio, una hermosura, una casa sin techo. Bueno, obviamente tenía techo en algunas partes, pero quiero decir, de techo transparente, bellísima, llena de luz. Bueno, diseñó también la Universidad de Constantia, se llama, en Argelia, y una mezquita que es realmente fabulosa en Malasia, en Penang. Cuando volvió a su trabajo, recién en los 90 pudo volver volvió antes, pero... alrededor de los finales de los 80, los 90 volvió a trabajar seriamente en Brasil, diseñó los ambódromos de Río y de San Pablo, que son de él, y en el 91 este famoso Museo de Niterói. Pero lo que tiene Niemeyer es eso, siempre fue más que un arquitecto, fue un hombre que tenía una visión utópica de cómo podía y debía vivir la gente, y decía que lo que había que poner en práctica siempre era un concepto en la arquitectura que es que la belleza es algo a lo que el hombre tiene derecho y que mejora la vida de la gente. Y que vivir en lugares bellos es un derecho. Y esto, digamos, en arquitectura, cuando vemos la especulación inmobiliaria y cómo vive la gente, no da, cómo se caen los balcones, etcétera, esta concepción de un lugar bello para vivir como un derecho... es algo que no prescribe, aunque hace mucho tiempo a lo mejor que la arquitectura modernista no es la arquitectura que se prefiere, digamos. También en una entrevista que le hicieron hace bastante poco, porque como les decía, este hombre estuvo lúcido y dando entrevistas y andando para todos lados hasta hace relativamente poco. Esta es una entrevista de 2000. Hablaba él de cómo es, cómo se sentía él, y decía: soy un hombre corriente como cualquier otro. He trabajado, he tenido suerte, me han ayudado, he sacado el máximo provecho de las ocasiones de las que he gozado. Eso es todo. He trabajado muy duramente, he pasado mi vida pegado a una mesa de dibujo. Sin embargo, no me arrepiento. Siempre he reservado un tiempo para las cosas más importantes, como leer, ocuparme de mi familia, vivir con mis amigos, teniendo continuamente presente en mi espíritu que la vida es más importante que la arquitectura. Al hacerme viejo he tratado de adaptarme. Soy pesimista, pienso que el ser humano carece de perspectiva y trato de llevar una vida descansada, de hacer lo que me gusta, de protestar y rebelarme contra la miseria y de inventar un mundo mejor. Era amigo de Sartre, Oscar Niemeyer, y decía que siempre hablaban con Sartre que cuando lo importante en el mundo fuera ser y no tener, se iban a arreglar los problemas de la humanidad solamente con ese cambio de paradigma. Este hombre vivió bien, vivió lúcidamente, dejó una obra hermosa e importante. Y llegó a los 104 años, cosa que también es casi... como el Magic Click. Un récord. Es como el Magic, es el verdadero Magic Click. Oscar Niemeyer. Despedirlo, pero bueno, es si hay algo que siempre estará presente de su obra. Después de la columna de Mariana Enríquez en el día de su aniversario, después de todo, de su cumpleaños, vamos, que lo festejamos. Un comentarito de Beto, que hay mucho para hablar. Una pregunta chiquitita. ¿Conoces Brasilia, Mario? Estuve alguna vez. ¿Y te gustó? Me impresionó. No sé si me gustó. Es única. A mí me pasó lo mismo. Es única. Me impresionó mucho. Estuve hace muchos años. Pero es una no ciudad. Claro, es un lugar raro. No es un lugar para vivir, vamos. No es un lugar para caminar. Tampoco. No los, es un lugar donde dicen que Los Ángeles pasitos, tampoco, Los Ángeles no placitas, estuve. Placitas, lugares atractivos, pequeños. Es un lugar para ver. Claro. Y es extraordinariamente monumental. A mí me impresionó mucho, sí, la arquitectura, y la verdad es que es admirable. Pero no es una ciudad, en el sentido que nosotros entendemos por la ciudad. No, es un lugar imponente, es un lugar de lo que se transmite una cuestión de poder. Yo me quedé pensando una cosa, un rizo raro. ¿Qué es este? Niemeyer era marxista. Construyó una ciudad para un país capitalista y desarrollista, ¿no? O sea, digo, y hay algo, hay un parentesco ahí entre el desarrollismo y el marxismo. Hubo coqueteo, no sé qué hubo. Hubo alguna cosa. Y es interesante esto, porque Brasilia es en parte el gran sueño, es como es Brasil, por otra parte es una cosa, una potencia gigantesca. Uno piensa a veces, cuando se dice cómo es Brasil, cómo es la Argentina, el presidente Raúl Alfonsín tuvo una iluminación de que fuera la capital a Viedma. Ahora, no es lo mismo inventar una capital que llevarla a Viedma, digamos, ¿no? O sea, inventar una capital es otro registro. Y es también, bueno, eso, el gran sueño de la... también es una... ¿Qué hay, me parece, de común en una cosa que yo mismo no es cierto? Ojo, que no estoy haciendo asociación libre por radio y no puedo decir nada excesivamente redondo, porque sería un acto de jactancia. Pero ¿qué es lo que hay ahí? El potencial estatal. O sea, lo que dice Brasilia es: el Estado es importante. Lo público, son palabras, digo, lo que expresa esa arquitectura es: el Estado es importante. Lo que expresa el Museo de Nietzsche también, que tengo que, ¿no? Así que es muy, bueno, esto es un museo, es un edificio público. ¿Y qué es esto? Es el más lindo de todo. Y si no es lindo, es brutal. ¿Cómo? Si no es lindo, es el más impactante que van a ver. Claro, qué sé yo, será lindo por ahí, más lindo, bueno, un petit hotel de 120 metros, no sé, pero esto... esto es un fierro, digamos, esto es una cosa potente, esto es público, esto es de todos y tiene esta dimensión. Esto es lo que para mí... Y Brasilia, claro, una ciudad rara, una ciudad donde porque uno mismo, qué sé yo, mala comparación, pero digo, Washington, un lugar donde no vive gente normal, especialmente, digamos, es otra cosa, no tiene un cierto aspecto de ciudad. Lo que señala el Beto, para mí, es básico. Cafecito. No, una ciudad sin cafecitos no es sin historia. Es una ciudad sin historia y es la capital de una potencia que en ese momento no era tan potencia como lo es ahora. Y esto también es un poco la lógica del Brasil, la capacidad de eso, la capacidad de inundar el espacio en un momento donde por ahí no eras tanto, digamos, una ambición estatalista y de construcción que en la Argentina me parece no existió. Caminando las noticias. Gente de a pie. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Comienza espacio publicitario. Concierto homenaje al maestro Osvaldo Pugliese en el Ecuni, con la actuación de Beba Pugliese y su orquesta típica, junto a la Orquesta Municipal de Tango de Lomas de Zamora, dirigida por Víctor Lavallén, el jueves 6 a las 20:30, con entrada gratuita, Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar, teléfono 4703-5089. 5089. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:00 p.m. 53 minutos. Pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. 7D. Por más que miro la ley, no veo cuáles son los riesgos que determinados sectores proclaman de la misma. Entiendo que el sector de la comunicación tiene unas complejidades propias, pero que por esas complejidades no puede dejar de regularse. La ley de aquí, la ley argentina, no cercena los derechos de libertad de información y de expresión y de información veraz, sino todo lo contrario. Por tanto, lo que regula son las cuotas de poder empresarial que se acumulan en este sector y que no deben de existir posiciones de auténtico monopolio. Baltasar Garzón, asesor del Tribunal Penal de La Haya. 7D. Democracia o monopolio. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Fin espacio publicitario. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Buenos días, gente de a pie. Agradezco muchísimo toda la información, todo lo que aprendo con ustedes. Pero en especial hoy agradezco mucho al señor Sergio Viñeschi por hacerme conocer quién es Rafael Correa. No tenía yo la menor idea. Perdón, pero si vivir en lugares bellos es un derecho, ¿por qué no diseñó barrios sociales? Pregunta Analia Soria. ¿Puede contestar Mariana Enrique? ¿Los hizo? Sí. No, barrios sociales ni Meyer, claro. Muchos. Pero en el espacio de una columna no podemos cubrir toda la obra, pero sí diseñó mucho. Pasa de los encargos que estatales que en claro. general le daban eran de otro tipo. Claro. Sí, buenas tardes. Me parece que ha llegado el momento de manifestarse en la calle para que las leyes se cumplan, para que presionar al gobierno para que haga cumplir la ley. Y el Poder Judicial, que sepa perfectamente a qué se atiene, ya que el 8N se ha manifestado, parece, según dicen muchos, bueno, demostrarle que no fueron tantos. Me parece que habría que empezar a ya pensar en manifestarse, para que se cumpla la ley de medios y nadie esté por fuera de la ley. Transitando la noticia. Gente de a pie. para todo da la discusión, el análisis y las hipótesis. Entre nuestros oyentes hay alguno que dice lo que ha hecho Martínez le va a causar un daño gigantesco a Clarín, le puede hacer un daño gigantesco, otro dice es un contubernio con Clarín. Todos podemos pensar lo que quiere. Yo digo, creo que realmente la jugada es lo que parece en principio, o sea, si sencillamente el socio se distancia, se escinde, busca tomar otra posición, todo lo demás, pero por supuesto todo el mundo puede especular, mirar abajo del agua y ver. Mi impresión es que no es así, que obviamente Clarín manejará su paquete mayoritario y seguirá definiendo en tal sentido. Nosotros nos vamos, volvemos mañana de 12:30 a 14 horas, como todo día lunes a viernes, acá por la radio pública, con el último tema de locura de la semana, lo cual no quiere decir que ese aspecto se aleje de nuestras vidas. Qué derroche de amor, cuánta locura, por eso le elegimos. Ana Belén, chau, hasta mañana. Ana Belén es a ciertos hombres lo que Rafael Correa es a cierta mujer. Pasión.